y vida eterna. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Bien, vamos a hablar, hermano querido, de esta palabra. Esta es la misma palabra que hablamos ayer en la mañana, hermano, como palabra del devocional. Pero algo tendrá también para nosotros el día de hoy. Amén. Tiene que clamar al Señor para que Dios nos hable, hermano querido. Amén. Si bien es cierto, hay una necesidad en cada uno de nosotros y es importante que el día estemos atentos a lo que Dios quiere dar a nuestra vida. Amén. Amén. Bendito el Señor. Bien, habemos poco. Para los que no estuvieron, no supieron, al día de ayer hubo una convención de juventud en este lugar. Así que estuvimos todo el día de ayer, desde las 9 de la mañana que llegó a los hermanos, hasta más o menos las 10 de la noche. Tiene que haber terminado todo, ¿no? 10 y media. 9 y media, pero en que se fueron los hermanos, se les ocupara todo. Tipo 10 de la noche ya se estaba cerrando este lugar. Y bueno, hay hermanos también, como nuestro hermano Rubén, que estuvo desde las 5 y media, las 6 de la mañana, despierto ahí, 5 de la mañana despierto, recibiendo a los hermanos. Los hermanos de Casino llegaron a las 7, así que hay un cansancio evidente, a pesar de que hoy día descansamos, no hubo escuela dominical, pero se resiente el cuerpo. Pero así, hermano querido, así todos hemos venido a la casa del Señor. Amén. Y eso lo tiene en cuenta el Señor, hermano. Que a pesar del trabajo algo, estamos en la casa del Señor. Bien, hoy día hay una palabra de bendición para nosotros. Amén. Le voy a explicar más o menos lo que explicamos ayer para que los hermanos que no estuvieron, que no escucharon porque están en el casino, entiendan. Y de ahí vamos a complementar toda la palabra. Decíamos el día de ayer que la palabra armonía, como armonía, aparece solamente una vez en la Biblia, que es solamente en este salmo. La palabra armonizar también aparece una sola vez en la Biblia. O sea, dos veces aparece entonces en la Biblia esta palabra, y una habla acerca de la comunión de los santos, y la otra habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Quiero que lo entienda y lo escuche. Primero dice de que es bueno, es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Y pone dos ejemplos. Dice que es como el monte, dice Hermón, en medio de los montes de Sion. Si usted le gusta ver fotos, le gusta estudiar los mapas, se va a dar cuenta, hermano querido, de que en Israel hay 7 montes, pero además de eso hay un cordón cordillerano, hermano querido, como la cordillera que tenemos aquí a lo largo de todo Chile. También en la frontera de Siria y el Líbano hay una cordillera ahí por las orillas de Israel. Este monte, el monte, tiene más o menos 3.000 metros, 2.800 metros y algo más. Entonces, cuando por la mañana se levanta la gente y ha sido muy helado en tiempo de invierno, vienen hacia el lugar y ahí está esta cordillera nevadita. Cuando empiezan a derretirse los hielos, empieza a bajar el agua. Corre y se forma un río. No hay quien detenga ese río. Corre hacia abajo. Es algo natural. Es el primer ejemplo que pone la palabra del Señor. El segundo ejemplo dice, habla acerca de la unción de Aarón. Cuando Aarón como sacerdote tuvo que ser ungido, se le puso aceite en su cabeza. Era símbolo de la unción del que está a cargo de una congregación o que hace oficio de sacerdote. Entonces, como Aarón era sacerdote de Dios, se le puso aceite en su cabeza. Y el aceite empezó a bajar, le corrió por la cara, se le fue hacia la barba. Hasta ahí estamos bien, porque yo no sé, usted cuando ve aquí, no sé si se ha fijado en el bautismo de los niños, se le echa un poquito de agüita en la cabeza y planta el llanto, y el papá, la mamá toman al tiro la toallita a secarlo para que no le corra más abajo. Pero en esta ocasión el sacerdote tenía que esperar que el aceite bajara. Como era heladito, un poco desesperante, ¿no? Cuando empezó a bajar por la barba. Ahora, cuando llegaba la barba, había que pensar que me iba a manchar toda la ropa, hermano. Y se dejaba correr por la ropa y bajaba, dice, hasta que llegaba al final, al borde de las vestiduras, hermano. No había ni una resistencia en el sacerdote como para tomar algo rápidamente o sacarse la vestidura para no mancharse, sino que con paciencia esperaba que le bajara el aceite, le manchara la ropa y descendiera hasta el final. Y esto habla acerca de dejar un curso natural sin tener oposición. La segunda referencia que tiene esta palabra está en los evangelios, los cuatro evangelios, cuando habla acerca del Espíritu Santo. ¿Cómo lo dice? Dice que cuando hay un vestido viejo y se rompe, se le pone un parche, dice, un remiendo, dice ahí, un parche, y se busca el género del mismo color. Habitualmente uno va, ¿no es cierto?, donde venden tela, busca una tela del mismo color y le pone la tela, pero el género que es nuevo tiene un apresto, que tiene una dureza del género. Entonces, cuando le pone el parche, dice, si es muy duro, tira de la costura del vestido viejo y al final se rompe. Hay una oposición, pero una resistencia. No deja el curso natural. No hay un vuelo, ¿no es cierto?, una caída natural. Así es que se opone una resistencia. Es lo que pasa cuando el ser humano quiere recibir la presencia de Dios o busca a Dios para ser investido de poder, para ser lleno del Espíritu Santo. Si hay una resistencia de parte de la persona, si no busca a Dios y se consagra, entonces el Espíritu de Dios en vano va a poder entrar en aquella persona porque no se consagra. ¿Ve? Hay una resistencia, Dios se opone y dice, no está lista todavía esta persona porque no se ha limpiado, no ha buscado, no ha orado, no ha clamado, no ha entrado en los aposentos santos del Señor, en el secreto del Señor. Así que es una oposición. Pero esto habla, hermano querido, acerca de lo lindo que es cuando están los hermanos en armonía, o sea, no hay resistencia. Como este joven tenía que ser rey, Dios le empezó a mostrar ciertas cosas. Y sus hermanos que trabajaban para el rey, que eran soldados, acostumbraban a salir de sus casas y obedecer en todo lo que les dijeran los que estaban a la cabeza del ejército. Entonces este muchacho veía que era bueno que se obedeciera. Yo le quiero contar de que cuando yo hice el servicio militar, hermano querido, en Punta Arena, hay algo que a mí me sorprendió en grande manera, pero fue grato. ¿Sabe qué fue? Que cuando yo llegaba allá y llamaban, por ejemplo, a formarse al patio, oiga, a veces todo nevado, con frío todo, y todo formadito, oiga, pero en una línea que no se veía ni siquiera nada chueco, todo un parejito. Y cuando llamaba el que estaba por delante, el comandante del ejército, salían todos a cuadrarse y hacían sonar los tacos, oiga, y todos tenían que saludar a la misma orden. Y cuando estaba el comandante en jefe ahí, de todo el ejército, y más encima hablaba de sus superiores, lo único que hacía era halagar y alabar a sus superiores. A mí me tocó en un tiempo en que todavía estaba el general Pinochet. Y yo decía, ¿en qué hora estos empiezan a hablar mal de Pinochet? ¿Sabe que todos se cuadraban ante su general, hermano? Yo decía, ¿pero cómo van a tener tan lavado el cerebro este tipo de señor? Que todos le hacen caso, hablan bien de Pinochet, que mi general, que aquí, que allá, y todos decían que sí, y todos decían, oiga, una armonía única. Es algo que me sorprendió. Yo pensaba para mí, qué lindo sería que nuestra iglesia también fuera igual, obediente hacia las autoridades superiores. Ahora, ¿qué quiere decir? Cuando dice cuán bueno y cuán delicioso. Fíjese de que nos equivocamos, no es que él haya probado esto. Cuando dice cuán bueno, se refiere a una palabra que se refiere al sabor, a probar. Y cuando dice delicioso, se refiere a la vista. Porque algo es delicioso cuando usted lo ve. Dice que es delicioso. Todavía ni lo prueba, pero como que le siente el sabor. Y también fíjese que está escrito en Génesis capítulo 2, verso 9. Dice que Dios creó un árbol, dice, los hizo nacer de la tierra y los hizo buenos para comer y delicioso, dice, a la vista. Entonces al revés, ¿ves? O sea, es bueno porque lo ha probado, pero es delicioso porque se envidia o tal vez se ve bien desde afuera la armonía que puede haber dentro de una comunidad. ¿Cómo hay un buen funcionamiento? Produce admiración el buen funcionamiento. Produce también una cuota de alabanza hacia aquellos que practican esta buen funcionamiento. Hay una comunión de por medio, ¿ves? ¿Se da cuenta? Entonces, cuando el hermano, la hermana es obediente, cuando el hermano y la hermana se someten a sus autoridades superiores, a los pastores, a los hermanos oficiales, es lindo para la persona, pero cuán bueno y agradable y delicioso será para Dios, hermano. Mucho mejor todavía. Si para un hombre que estaba viendo esto, que era David, era bueno y era delicioso, ¿cuánto más agradable es para el Señor? Cuando usted se dispone, por ejemplo, hay un evento, y usted se dispone y dice, ya, vamos a comprar las luces para cambiar las luces. Eso es agradable. Ya, vamos a ayudarle a nuestros pastores, vamos a venir a hacer aseo, vamos a trabajar en el casino, vamos a hacer esto. A veces ni los pastores saben, pero nosotros entendemos que el hermano a veces se despoja aún del dinero propio para poder comprar algo por la obra de Dios. Y eso es bueno. Y eso es agradable. Y aunque yo no lo haya visto como pastor, aunque la pastora no lo haya visto, pero hay uno que lo está viendo, hermano. Y Dios es el que paga. Dios se agrada de eso. ¿Se da cuenta? Entonces, bueno esto que pasa en esta iglesia. Es buena y linda la armonía que estamos viendo en este lugar. Gracias, Señor. Bendito el Señor. Amén. Ahora, lo triste sería que hubieran hermanos que llevaran siempre la corriente, como el pejerrey. Hermanos pejerreyes que siempre van a la contraria. Y, ¿no es cierto?, al contrario de la corriente. Ayúdenos el Señor. Amén. A seguir el curso natural. Amén. Que si Dios nos manda, ¿no es cierto?, por nuestras autoridades, nuestro pastor, su pastora, el hermano oficial, le dice, hermano, haga esto. Amén, dice, va y lo hace. Y pareciera que no se entiende cómo se obedece, pero para Dios es agradable. Tiene que haber un cambio ahí, ¿no es cierto?, en la vida de la persona para obedecer y decir, amén, mi pastor, vamos y lo hace. Qué lindo, hermano, qué lindo. Y ahora, si usted se da cuenta, ¿qué pasa cuando hay armonía en una iglesia o en una comunidad? Y no solamente en la iglesia, también quiero decirle de que la armonía es algo que se debe practicar en la vida diaria. Cuando usted es padre de familia, es madre de un hogar, y si usted aplica los principios de armonía en su casa, yo le aseguro que en su casa va a haber bendición de Dios. Amén. Cuando hay obediencia, cuando los hijos obedecen a los padres, porque los padres le explican cómo corresponde, porque los padres aplican también los principios de obediencia. A veces hay que aplicar un reto para que entienda. Pero cuando el niño, la niña, el hijo, la hija no entiende, hay que aplicar una varilla, una correa, una tabla, hay que aplicarla. Pero si estamos entendiendo, qué lindo que estén entendiendo. De las formas que sea, lo lindo es que en el hogar, si hay esta armonía de que los hijos entiendan a los padres y hagan lo que los padres dicen, le aseguro que ese hogar va a empezar a crecer. Los hijos se van a desarrollar de la mejor manera, van a llegar a ser profesionales, y lo hermoso de todo esto, ¿sabe qué? Que los hijos siguen el ejemplo de los padres. Ejemplo: cuando ve el hijo que hay armonía entre el padre y la madre, hay cariño, hay palabras suaves, hay buen vocabulario, no hay ese empujón, ese roce, esa palabra hiriente, los hijos aprenden lo mismo. Aprenden a ser cariñosos, aprenden, ¿no es cierto?, a ser dadivosos, aprenden a ser amables, porque ven que en el hogar así es también la comunión diaria, hermano. ¿Se da cuenta? Así también pasa en la iglesia. Es un principio de parte de Dios la armonía. Como le decía, ¿qué pasa cuando hay armonía en el hogar? Cuando hay armonía en la iglesia, en una comunidad, cual sea. Ahí, ¿por qué dice? ¿Y por qué también dice aquí que es una bienaventuranza? Yo me preguntaba, ¿por qué dice el título la bienaventuranza del amor fraternal? Porque esto trae una bendición, y está al final, está en el último verso. Dice que la armonía, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Se da cuenta? Entonces Dios no solamente se agrada con lo que está pasando, con esa disposición, con ese deseo de trabajar, con ese deseo de moverse, de hacer cosas por la obra de Dios. No solamente se goza y se alegra, además bendice todo lo que se hace. Cuando usted pone manos a la obra y dice voy a servir a Dios de esta manera, Dios más encima añade bendición a todo lo que usted hace. La disposición, cómo me gustaría que embellecer la casa del Señor. Va, ¿no es cierto?, y compra algo y lo trae para la iglesia. Dios le paga en grande manera, porque se alegra el Señor, más sus pastores, pero más se alegra el Señor. Qué lindo, hermano. Así que yo quiero agradecer a la iglesia, hermano, porque los hermanos se han portado un 7, han trabajado arduamente. Y a lo mejor, como decía nuestro hermano Claudio, pero nosotros lo hacemos por los pastores, porque lo estamos viendo, porque amamos a nuestros pastores. Sí, tiene toda la razón. Pero si usted piensa que lo ha hecho para los pastores, se ha equivocado. Es lindo así que lo haga para los pastores. A quien se lo hizo es al Señor. Amén. ¿No es que dice la palabra de Dios? Dice, si a uno de estos pequeñitos le llevaste un vaso con agua, a mí me lo hiciste. Bendito el Señor. Así que tiene bendición de Dios, hermano. Amén. Dios bendiga a la iglesia, hermano. Amén. Dios le bendiga por todo lo que usted ha hecho. Por todo, que Dios le pague en abundancia. Sus deseos, sus anhelos, Dios se los conceda. Todo lo que usted le pide a Dios, Dios se lo puede conceder y se lo va a dar también. Porque usted ha practicado un principio de armonía. Usted ha practicado esto sin saberlo. Fíjese, sin saberlo, hay una bendición en esto. Sin saberlo. Y Dios hoy día, yo decía, ¿qué podemos hablar? Habla lo mismo, sin saber yo que al final habla de bendición. No me di ni cuenta que habla de bendición, porque Dios quiere bendecir a la iglesia. Miren, estuvimos con dos, hablando ahora de lo que pasamos aquí, estuvimos con dos servicios. Nos preparamos para la juventud y nos mandaron también los pastores, y los dos servicios, gracias a la misericordia de Dios, los hicimos sin problemas, porque Dios es bueno. Amén. Porque Dios tiene misericordia. Amén. Porque pone en usted la capacidad para trabajar, pone en usted el deseo de poder servir, pone en usted el deseo, no siente la disposición, el tiempo para hablar con los patrones también y decirles, ¿sabe? Necesito tiempo para ir a la iglesia, o tengo que hacer algo. Eso lo pone Dios en el corazón. ¿Ve? El deseo de poder trabajar. Y yo sé que usted no lo hace por aparecer, que usted lo hace por la obra del Señor. Cuán contento debe estar el Señor, hermano. Porque si para mí, para mi esposa, que conversábamos estas cosas, es lindo ver que los hermanos se muevan, porque yo sé que Dios pone esto en el corazón del ser humano, en el corazón del hermano, el deseo de trabajar, Él lo pone. Pero si para nosotros es agradable, oiga, los ojos de Dios deben estar, pero a más no poder, de alegría al ver que hay bendición en esta iglesia. Bendito el Señor. Entonces, es algo que nunca debe olvidarse, ¿no? Practicar la obediencia, el sometimiento. Y yo me alegro, ¿sabe por qué? Porque habitualmente el pastor, la pastora deben demandar para que los hermanos hagan las cosas. Pero cuando en usted está la solicitud de hacerlo, antes que lo mande ya lo está haciendo, mucho mejor. Y lo hemos visto, que como que hay que hacer algo y ya lo está haciendo, y allá antes que le digan ya lo está haciendo, ya se está moviendo. Eso es bonito, porque es de Dios, por hermano. ¿Ve? Qué lindo, hermano querido. Así le aseguro que vamos a llegar lejos. Le aseguro que vamos a ser una iglesia, pero muy bendecida. Porque eso es lo que se requiere en una iglesia, que haya ese amor por la obra de Dios, que usted se desviva por la obra del Señor, y Dios le va a pagar. Dios le va a pagar. Bendito el Señor. Así que vamos a hacer lo mismo como lo hicimos para los pastores. Ahora usted, por fe, también levante su manito y reciba un cheque de parte del Señor, hermano. Hágalo, hermano Medina, levante su manito. Dios le va a dar un cheque a todos los hermanos que han trabajado, hermano. Hermana Jessica, levante su manita, no va, mijita. Dios nos va a dar una bendición a todos los que creemos, porque hemos servido al Señor, hijo querido. Que Dios le pague en abundancia. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén.